Y hoy, hermanos del alma, como lo habíamos prometido y como lo hemos venido haciendo, tratando de perdurar en el tiempo. Muchas personas al comenzar nuestro programa quizás pensaron, esos parapsicólogos son aves de paso, son personas que van a estar 1 o 2 semanas y no van a volver. Pero ya llevamos aproximadamente 3 meses, 3 meses atendiendo muchos casos, casos que gracias a Dios han venido teniendo solución. Algunos otros que las personas no han puesto lo mejor de sí, han abandonado, muchas personas sabiendo que tienen un daño, que tienen una energía negativa, que son víctimas de algo paranormal, muchas veces no tienen la fuerza suficiente para luchar contra estas energías y muchas veces esta misma porquería los hace abandonar esa sanación espiritual, esa sanación física y corporal que gracias a Dios nosotros le podemos dar, ¿sí? Cantidad de personas que se han acercado con diferentes problemas, muchas veces problemas en el área o en el aspecto sentimental, personas que no tenían realmente una armonía en su vida, personas que estaban fracasando en su negocio, no podían tener una estabilidad, su negocio se les estaba yendo, como se dice, a pique, pero que gracias a una oportuna visita a estas personas cambiaron su calidad de vida, cambiaron realmente su energía, comenzaron a sentir como el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, se incorporaba en sus cuerpos y los llenaba de esa fuerza que en esos momentos ellos estaban carenciados de esa fuerza, de esa energía, de ese poder divino que muchas veces sentimos que nos abandona, pero que justamente, hermanos, no es que nos abandone, es que nosotros muchas veces no buscamos la fuente de esta energía, no buscamos los rituales necesarios para volver a comenzar con esa fuerza interior, con esa fuerza y para poder de esa manera lograr nuestros propósitos en nuestro diario vivir. Es difícil muchas veces, ¿sí? Ya que la vida nos va presentando cantidad de problemas, muchas veces en nuestro diario vivir aparecen tristezas, angustias, enfermedades que nos conllevan a no tener fe, a no tener fuerza, a no querer seguir adelante. Pero justamente usted tiene que ser una persona fuerte, una persona realmente positiva. Tiene que volver a creer en usted y en que las cosas van a poder cambiar de manera positiva y de manera realmente trayéndole un bienestar a su gente y a usted. ¿Oyó? Eso es lo más importante, tener el deseo, tener las ganas, ¿sí? Porque las personas cuando no quieren tener un cambio, cuando no tienen en su vida, no desean tener una vida positiva, una vida llena de cosas lindas, no lo va a lograr porque ellos mismos están poniendo ya un impedimento, están viendo ya todo negativo. Entonces, primero que todo, tenemos que cambiar de actitud, tener una actitud positiva frente a cualquier problema o a cualquier dificultad, por más difícil que esta directamente nos parezca. Siempre tener una actitud positiva, pensando y poniendo nuestra mente en que todo es posible y en que todo tiene una solución. Segundo que todo, buscar los medios, ¿sí? Cuando nos sentimos ahogados en un problema, cuando nos sentimos sin salida, debemos de buscar la persona adecuada, ¿sí? Si usted tiene una enfermedad, ¿a quién debe de buscar? Al médico. Si tiene un problema judicial, ¿a quién debe de buscar? Al abogado. Pero si usted tiene un problema inexplicable, tiene una racha de mala suerte, si usted, mi querido amigo, está viendo que su vida es una vida llena de dificultades desde que se levanta hasta que se acuesta, que es una persona que tiene deseos de tener una pareja, pero que esa pareja nunca llega, o que por el contrario, siempre que la tiene, la pierde, y esto le sucede muy seguido, muy constante, los laburos no le rinden, usted va a un trabajo, va a otro, pero siempre lo están despidiendo de todos los trabajos, no tiene una estabilidad económica, es el momento de que usted nos visite, es el momento de que usted acuda donde verdaderos conocedores de las ciencias paranormales, ¿sí? Ya que la maldad existe, hay personas que se dedican justamente a esto, a acabar, a destruir familias, negocios y a sus propias víctimas. Hay personas que en estos momentos se encuentran postrados en una cama y que se han hecho cantidad de exámenes médicos, nunca le encuentran nada, pero más sin embargo la persona se sigue sintiendo con malestares, muchas veces ganas de vomitar, dolores de cabeza, puntadas en el cuerpo, tristeza, angustia, sobre todo cuando se acercan los fines de semana, mala energía o poca fuerza al levantarse. Todo esto es la sintomatología de una brujería y de un mal. Entonces, mis queridos amigos, es el momento de que nosotros también pongamos nuestro grano de arena, queramos estar mejor, porque acuérdese que Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré, pero no dijo ni cuándo ni cómo. Hay personas que ya nos han comenzado a enviar mensajes de texto de muchas personas que nos comentan su dificultad y que quieren saber también qué es lo que le pasa. Esta persona que se suscribió como Gustavo, que justamente nos manda la fecha de nacimiento y el cual hemos venido percibiendo y analizando de ese problema que tiene, sobre todo en la parte laboral. Vemos que usted hace ya un tiempo para acá ha venido teniendo varias discusiones con el que hoy en día es su jefe. Sí, sabemos muy bien que usted trabaja en una estación de servicio sobre la ruta. Mi querido amigo, justamente nos hemos percibido y nos hemos podido dar cuenta que esos problemas que usted ha venido teniendo, esas discusiones continuas, constantes, con el que es su supervisor o su superior, han venido trayendo realmente en su ser mucha inestabilidad y poco deseo de seguir laburando allí. Pero también le digo que justamente este supervisor se ha venido llenando de envidia, de mucha envidia. Le voy a explicar por qué, mi querido amigo. Usted sabe muy bien que a usted en varias ocasiones su novia lo ha ido a recoger allí a la estación de servicio. En varias ocasiones esta persona ha ido por usted, lo ha esperado para directamente venirse con usted a su casa. ¿Qué pasa? Que justamente esta chica, y eso no lo sabía usted, pero ellos dos sí lo saben, fue exnovia del supervisor de allí, de esta estación de servicio. Sí, es por eso que justamente este señor se llenó de bronca, de rabia, y lo único que quiere es justamente hacerlo cansar para que usted se vaya de ese empleo, se vaya de esa estación de servicio. Y esto lo está logrando, ya que usted últimamente no le dan ni ganas de laburar, ha comenzado a faltar, vive, como le digo, de mal carácter, de mal genio, malos tratos con el supervisor. Usted lo que debe de ser es una persona inteligente, ya que sabemos muy bien que usted también tiene una amistad muy grande con el que es el dueño. Yo quiero que usted le comente de lo que usted se enteró. Le diga cómo esta persona, este supervisor, ha estado molestándolo, ha estado siendo pesado con usted. Y coméntele que el dueño de la estación lo va a entender y es más, le va a colaborar para que usted pueda seguir laburando allí. Es más, sabemos que le puede colaborar de pronto cambiándolo de turno. Y no solamente eso, sino que esta persona también sabemos que tiene estaciones de servicio también en algunas ciudades por acá cerca y le puede ayudar justamente a que usted consiga otro empleo, otro laburo. Así, mi querido amigo, que quédese tranquilo, usted no es víctima de ninguna brujería, de ningún daño, pero sí es víctima de la envidia de este hombre, de la maldad que hay en estos momentos en su corazón y que esta maldad justamente la está llevando de esta manera, así molestándolo, perturbándolo, haciéndolo sentir mal en su laburo para que usted deje ese trabajo y él justamente quedarse contento y feliz con esa decisión que usted ha de tomar. Pero ya le digo, hable con su superior, hable con el verdadero jefe, el que es el dueño de la empresa y va a ver que él le va a colaborar de pronto quizás cambiándolo de turno y de esa manera usted va a sentirse mucho mejor. Bueno, hemos llegado al final de un programa más. Lo que me queda por decirles es que acuérdense que todos los días martes estaremos atendiendo en San Antonio de Areco, todos los días martes, en la calle Alsina 226. Calle Alsina 226, Exalón Jockey Club. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas aproximadamente. Acuérdate, vamos a estar atendiendo personalmente en San Antonio de Areco todos los días martes desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas en Alsina 226. Las personas también de Capilla del Señor, todas las personas de Capilla del Señor, acuérdate que el día miércoles, todos los días miércoles, estaremos atendiendo en Capilla del Señor en nuestra única dirección en el hospedaje Hotel Luisito. Esto queda ubicado en Ameghino 558. Acuérdate, Ameghino 558, hotel o hospedaje familiar Luisito, donde estaremos atendiendo los días miércoles desde las 2 o 3 de la tarde aproximadamente hasta las 19 horas o 20 horas más o menos. Sí, que Dios me los bendiga y la buena suerte no los desampare. Chao, chao.